gonna sing. Una fría mañana hicimos el amor. Siendo adolescentes nada nos importó. Con nada de experiencia y con fuego en la piel exploraba tu cuerpo nuestra primera vez. Y al entrar en tu cuerpo al hacerte mujer, tengo el presentimiento que por siempre te amaré. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Bueno, ya, caro, ya. Los limpia vidrio que siempre me acompaña, siempre conmigo. Gracias por estar. Cervecero. Y creciendo en el amor, esperaba encontrarte. Y no puedo creer que pudiera ser hoy. Y cada beso que me das, cada abrazo que me brindas, me llena de placer. Y al entrar en tu cuerpo al hacerte mujer, tengo el presentimiento que por siempre te amaré. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Las flores. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Arriba la formita, la 14 de la para la araña, yo señora. La Fiore y la banda de las libres. Fede Mafequí, Barrio San Pablo, Las Palmas, ¡ay! La flaca de San Vicente. El 25 para Diego y todos los amigos, el 25. Hicimos el amor una fría mañana. Congreso. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. Te conocí, hicimos el amor una fría mañana. Entre tú y yo hicimos el amor sin importarnos nada. ¡Venga! ¡Venga! Marine del Marqués, para ti. ¡Ah!